Este fuiste vos. Bueno, estamos acá con Angie, que es una de las que forma parte de Apoyo Escolar. Así que queremos contarle, bueno, ¿cómo fue la iniciativa de empezar con Apoyo Escolar o desde tu participación? ¿Cuántos chicos participan? ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan a la tarde y qué días? El espacio de Apoyo Escolar está en pie desde que empezó el territorio, es decir, hace 2 años. Fue una de las primeras actividades para chicos que comenzaron acá. Las actividades que hacemos martes y jueves, hacemos actividades para los chicos, intentamos que hagan la tarea, traemos actividades recreativas o artísticas para que realicen cuando no traen la tarea. El número de chicos que vienen será como mucho 15, de un montón de edades, son re variadas edades, desde chiquitito de 4 hasta más grande de 14 años. Y mi participación acá es desde hace un par de años y el apoyo escolar siempre, así que no sé. ¿Y cómo se manejan con el tema del material que usan para los chicos? Si consumen alguna merienda y cómo es el tema de que si los van a buscar o ellos vienen directamente. Los vamos a buscar todos los días al terreno, antes lo íbamos casa por casa, desde que estamos en el terreno los vamos a buscar ahí. Y también los llevamos a eso a las 7, venimos acá, tomamos la leche, que siempre está, intentamos que esté hecha, y ahí nos ponemos a hacer o actividades que traemos nosotros o la tarea. Y el material que usamos para hacer la tarea son actividades que hacen ellos, nosotros intentamos traer también, y después las actividades recreativas también organizadas por nosotros. El material es creado por nosotros mismos. Bien, y para ir cerrando, ¿cuáles son las expectativas que sentís vos personalmente y por ahí el grupo en general, teniendo en cuenta que el territorio cumple 2 años desde que está en el barrio y trabajando en el barrio? Los objetivos que tiene el espacio de apoyo, bueno, es continuar, o sea, ya te digo, fue una de las primeras actividades que arrancó y la idea es que siga en pie, que es un espacio que está bastante bien consolidado y que siga así. Y más que un espacio educativo, lo hemos tomado como un espacio de integración, donde como al ver que quizás es más eso, es esa más la necesidad urgente que tienen los chicos de un espacio donde sentirse cómodos. Y bueno, la idea es continuar cumpliendo esos objetivos y en algún momento ponerle algo educativo también al espacio. Bueno, gracias Angie. Y también tenemos a Solana. No voy a hablar. ¿Por qué no querés hablar, Solana? No. Bueno, listo, Solana no quiere hablar. Gracias Angie. Qué raro contarte a vos lo que vos sí.